¿Qué quedará después de tanto odio? ¿Qué quedará? Solo un manantial de sangre rebelde, brotando de miles de cuerpos sin alma. Una canción de tonos grises sonando al alba, para que las parteras del dolor finjan que la vida se enciende. Y después el silencio, un abrupto y feroz silencio. Y después el desierto de un planeta sin risas ni llantos. Y al final el secreto de los siglos de mentiras tornándose viento. Eso quedará. Tu boca seca de palabras quedará. Tus ojos inmensos que miran hacia adentro y juzgan la obra del tiempo. Tus huesos y tu carne fétida quedarán. Un monte rojo y un incendio.